FSK. Salgo con chaqueta de mezclilla y patilla, la barbilla, algo sucedió dentro de mí. Hoy me siento entre hippie y marciano de pacotilla, colocado en este entorno, en este estilo de vida. Me encanta mi pancita, me encanta mi piel medio amarilla, me encanta comenzar otro día. Bienvenido a la guerrilla de la buena vibra, pide la lírica rica, específicamente la mía. Tengo punch, tengo flow, el hip hop es andar en el rock and roll, monta la prosa sobre la roca del Honda. Hoy todo es bueno, no traigo broncas. Hoy voy con esta buena vibra, es positiva. Siento que el mundo me respira. Acompañen a Alex, a la clara es la situación. No me importa lo que diga, solo escucha esta canción. Con flow de roll boy. Al tiempo del vinilo, al tiempo del vinilo, al tiempo del vinilo. Se seca con la guerrilla, sabe, suena con estilo. Bien, siempre lo hace bien, desde la primera vez. Si fracaso, tomo el paso otra vez. Bien, siempre lo hace bien, desde la primera vez. Si fracaso, tomo el paso otra vez. No parará, pero espera que la esperanza va siempre buscando llegar a la meta. Si tropiezo me levanto plasmándolo siempre en letras. Al tiempo del vinilo, al tiempo del vinilo, al tiempo del vinilo.